con la daga en mi pecho, que en mis venas solo corre veneno. Pon la daga en mi pecho, que la ayuda nos vino a buscar otra vez. Pon la daga en mi pecho, que mi pena solo corre veneno. Pon la daga en mi pecho, que la ayuda me vino a buscar. Puede ser que no haya remedio para las grietas de nuestras pisadas. Si el destino me quiso a lo bonzo, yo prefiero esta lema gitana. Con la daga en mi pecho, que mi pena solo corre veneno. Ayuda nos vino a buscar. Oh, no, no. Puede ser que no haya remedio a la grieta de nuestras pisadas. Si el destino nos quiso a lo monstruo, yo prefiero esta lema gitana. Entre pasos de pequeño, donde escasea el pan, fue entendiendo que esta vida se limita a contestar a la suerte de la olla, de principio hasta el final. Soy el hijo de la nada, y la nada es mi verdad. Y digo, pon la daga en mi pecho, que mi vena solo corre veneno. Pon la daga en mi pecho, que la muerte me vino a buscar. Pon la daga en mi pecho, que mi pena solo corre veneno. Pon la daga en mi pecho, que la ayuda nos vino a buscar. Ay, si puede, que la ayuda nos vino a buscar. Ay, si puede, que la ayuda nos vino a buscar. Valdí Jaime.